La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Bienvenidos y bienvenidas sean todas las personas que siempre están súper pendientes de su programa Tejedoras Digitales. Aquí está su amigo César Escobar y el día de hoy, que ya hace buen rato no estaba por aquí, me complace presentar el tema que será sobre la herramienta LibreOffice. En este espacio exploraremos las infinitas posibilidades que ofrece esta herramienta para potenciar el trabajo colaborativo y eficiente en nuestras comunidades. Prepárense para sumergirse en estrategias, consejos y experiencias que transformarán la manera en la que abordamos el trabajo en equipo. Comencemos a descubrir el poder de LibreOffice en la organización comunitaria. Así que comenzamos. Y les comento sobre qué es LibreOffice. LibreOffice es un software creado en el 2010 que nos permite acceder a un conjunto variado de herramientas para armar un entorno libre y de código abierto. Esto quiere decir que se puede acceder a sus herramientas sin restricciones y sin costo, siendo al mismo tiempo más flexible y sobre todo de mayor seguridad, por lo que tampoco nos debemos de preocupar por las licencias y suscripciones. LibreOffice utiliza el formato de archivo llamado Open Document o documento abierto, desarrollado por The Document Foundation. A través de LibreOffice podemos elaborar cualquier tipo de documento, como por ejemplo, cartas, informes, folletos, presentaciones, informes financieros, diagramas, bases de datos, edición de fórmulas. Esto es posible a través de varias aplicaciones. ¿Y cuáles son estas aplicaciones? Ahorita te lo cuento. Son 6 aplicaciones que vienen incluidas en el paquete de LibreOffice. Una de ellas es Writer, que es un procesador de textos, donde podemos escribir informes, donde podemos escribir cartas, donde podemos hacer todo lo relacionado con la escritura de documentos. También tenemos Calc, que es una hoja de cálculos, en donde podemos incluir fórmulas matemáticas como las básicas, que son sumar, restar, multiplicar, dividir y hacer diferentes cuadros para algún informe financiero o para hacer algún cuadrito donde podamos tener un mejor orden y más facilidad para manejar nuestros datos. Impress, que es un editor de presentaciones en las cuales podemos crear diapositivas para poder realizar alguna exposición sobre el tema que queramos o en el caso que estemos haciendo también algún taller, estemos dando alguna capacitación y necesitamos presentar ya sea material didáctico o ya sea una explicación con imágenes, con textos, con animaciones, para poder hacer la presentación más interactiva. Y de igual forma tenemos la aplicación Math, que es un editor de fórmulas matemáticas. Y la última, que se llama Base o Base, para bases de datos e interfaz con otras bases de datos. Y muchas personas se preguntan, ¿qué es código abierto? Ok, un programa de código abierto es un software, lo que significa que su código fuente está disponible para que cualquiera lo revise, modifique y mejore, dependiendo de las necesidades. Esto fomenta la transparencia y la colaboración. Y les doy 5 razones del por qué debemos de utilizar LibreOffice. Número 1. La compatibilidad multiplataforma. Funciona en diferentes sistemas operativos como Windows, macOS y Linux, lo que lo hace accesible para una amplia gama de usuarios. Número 2. Formatos estándar abiertos. Soporta una amplia gama de formatos de archivo y estos incluyen ODT o Open Document. Incluye también el DOC, PPT, TXT y otras infinidad de formatos, incluyendo el PDF y el SWF, lo que facilita la compatibilidad y la portabilidad de documentos entre diferentes programas. Número 3. Personalización y extensiones. Permite la personalización a través de extensiones y complementos que amplían sus funcionalidades, brindando a través de los usuarios la posibilidad de adaptar el software según sus necesidades específicas. Número 4. Variedad de idiomas. Está disponible en más de 120 idiomas. También proporciona diccionarios ortográficos de división de palabras y sinónimos en más de 60 idiomas y dialecto. Y número 5. De libre acceso. Contribuye a eliminar la brecha digital a través de su acceso libre y además evita la dependencia a un solo formato. Y ahora, compas, un hilo informático. Ahora te compartimos cómo puedes instalar LibreOffice desde nuestra computadora. Entraremos a nuestro navegador y en la dirección colocaremos https://es.libreoffice.org, pleca descarga, pleca LibreOffice. Damos clic en el botón de descarga, se abrirá una ventana que inicia el paquete de instalación. Guardamos el archivo para que se descargue en el programa y seleccionamos la opción ejecutar. Al dar siguiente, nos preguntará si queremos instalar la versión típica o personalizada. La versión típica nos permitirá utilizar la mayoría de opciones de LibreOffice. El asistente nos preguntará si queremos crear o no un enlace directo a LibreOffice en el escritorio. Y si queremos que LibreOffice se cargue directamente cuando arranquemos nuestro equipo, seleccionamos nuestras opciones y luego instalar. Y de esta misma forma también les recuerdo que pueden ingresar a la aplicación de Ubuntu Software para que puedan descargar la paquetería de LibreOffice. Y también por lo general, cuando se instala Ubuntu, ya viene por defecto instalada toda la paquetería de LibreOffice y será solo necesario de actualizar el sistema para tener las últimas versiones de la paquetería de LibreOffice. La comunidad de usuarios es el corazón de este proyecto colaborativo y es a través de ella que se decide colectivamente sobre las mejoras, los ajustes en el software y las publicaciones de nuevas versiones a través de procesos de revisión abiertos y realizados por pares. El trabajo de la comunidad permite contar con manuales, extensiones, plantillas de documentos, macros y foros de ayuda y, claro, de discusión. Y como siempre se los he dicho, que todo tiene un inicio y también tiene un final. Así que vamos finalizando el programa del día de hoy, en el que hablamos sobre LibreOffice y el cómo podemos conectar colaborativamente usando esta herramienta. Espero que este programa fuese de mucha utilidad para cada una de las personas que nos sintonizó el día de hoy. Y con esta nueva herramienta, si no la conocías, pues ya tienes un dato más para poder investigar y poder hacer tus conocimientos más grandes. Se despide momentáneamente su amigo César Escobar y les espero en un programa más de Tejedoras Digitales. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego.